Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Bueno, en el día de hoy, 29 de abril, tenemos la posibilidad de hablar con la doctora Mariana Rotter, que es la abogada defensora de Carolina Biondini, compañera que está viviendo una situación muy, muy complicada con su ex. Para eso las invitamos, para que nos ponga en tema. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, respecto de la situación de Carolina, remarcar que, ¿cierto?, la persona denunciada es un juez en el ejercicio de sus funciones, el doctor Gustavo Ravisoli. Se realizó la denuncia por las violencias que sufrió Carolina, que son tanto física, económica, psicológica, en el juzgado de familia, ¿sí? Esto lo hice, ella hizo ya varias denuncias, y a partir de que yo tomé intervención como abogada fue el 15 de abril, y estamos a la espera que las medidas de protección se le den. Se ha dilatado demasiado la respuesta respecto de las medidas cautelares que estamos pidiendo, que es la posibilidad que ella vuelva a su domicilio, que ella cuente con una prohibición de acercamiento, que ella cuente con un botón antipánico. El contexto tiene que ver con que esta situación tomó estado público y, por supuesto, que está en que tiene miedo, ¿sí?, que a sufrir represalias, bueno, y que está muy vulnerable, y eso lo hicimos, lo aportamos en el informe psicológico, que da cuenta del daño y el padecimiento psicológico por las violencias atravesadas, que son sistemáticas y que son estructurales dentro de una relación conyugal asimétrica. Entonces, ella se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Entonces, acá habría que haberla protegido a ella como víctima, ¿no es cierto? Y el silencio respecto de la situación de Carolina, tanto de la justicia, como también de algunas colectivas feministas que no se han hecho eco de lo que ella viene denunciando, tiene que ver con ciertos prejuicios o cierto estigma, o por ser la ex mujer de un juez, o esta campaña de desprestigio que él mismo desató en el ámbito de su entorno, respecto de sindicándola como una enferma psiquiátrica, una loca, ¿eh? Entonces, ha hecho una campaña de desprestigio estigmatizándola y dejándola más todavía doblemente vulnerable, ¿no? Doblemente revictimizada. Además de esto, que Carolina ha tenido una situación de desarraigo respecto de la familia de origen, no ha podido desarrollar la profesión, porque justamente ha estado en una situación de sometimiento, ¿sí? Entonces no tiene una red de contención social. Entonces está en una situación de soledad absoluta. Y bueno, esto remarcarlo, porque por ahí esto pasa, ¿no? Estos son los prejuicios, son los estereotipos sobre una víctima que, en vez de darle contención, al contrario, como van cercando los caminos, dejándola desarmada, desprotegida, ¿no? Es como una acción para desarmarla, ¿sí? Ella no puede tomar fuerza para defenderse. Una de las primeras causas que hacen los hombres violentos, aislarla, ¿no? Sacarle los recursos y justamente, ¿no?, esa red de contención para que no te puedas defender. ¿Verdad, Carolina? Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el espacio. y gracias a Mariana por la contención y el acompañamiento. Sí, yo creo que cuando uno empieza a analizar, se ve claramente cuál es la situación que yo padecí y que sigo padeciendo. Si bien puede haber estereotipos, como señala Mariana, si bien yo soy víctima de una campaña de desprestigio por parte de mi ex esposo, Gustavo Ravisoli, son argumentos que no se sostienen y que, insisto, un primer nivel de análisis implicaría desbaratarlos. Como él me ha desbaratado a mí durante años, ¿sí? A través de mentiras, de manipulación, de violencias, de situaciones muy complejas, muy dolorosas, muy traumáticas, que implican rearmarse, pero que también implican mucho daño y mucho sufrimiento. El sábado voy a cumplir 50 años y pensaba, no tengo nada de lo que yo tenía o quería tener. Yo me formé, soy profesional, lo hice con mucho esfuerzo porque mientras estudiaba mi mamá se estaba muriendo y me implicó estar sola en La Plata. Si bien siempre tuve zanjadas las cuestiones económicas, y vengo de una familia que me ha dado todas las posibilidades, yo creo que justamente una de las mayores herramientas y recursos es el tener una profesión y un camino que es el que yo amo y en el que me pude desarrollar hasta que me casé. A partir de ahí, o a partir de que Gustavo entra en la justicia, hay un quiebre. Y tal vez empieza a ser él, ¿sí? Un Gustavo que a mí todavía me cuesta trabajo reconocer, pero que ha marcado siempre una relación de sometimiento, de asimetría, de desvinculación, de desarticulación, de menosprecio, de estar a disposición de él porque él era el importante, de estar en función de su carrera porque él tenía que crecer y en todo caso una vez que él se consolidara me iba a tocar a mí. Y eso se lograba a través de diferentes recursos, ¿no? De los recursos que tienen a mano los violentos. Y sí, claramente uno de esos recursos es el alejarte, el desvincularte. Yo además soy paciente oncológica, con lo cual también tengo una situación de salud que me vulnera y que él incluso ha marcado, esto fue en el 2008, que él incluso ha marcado esa situación como desgaste de la relación conyugal en alguno de sus escritos. Lo que para mí es llamativo, porque en los 5 años que yo estuve de tratamiento, nunca jamás me preguntó, Carolina, ¿cómo te sentís? O Carolina, ¿qué pensás? En alguna ocasión gritaba, no te vas a morir, ya sabes que no te vas a morir. Y ese era todo su acompañamiento. Durante años me quise separar y en el 2019 entendí que ya mi vida corría peligro y teníamos un acuerdo económico firmado que fue declarado nulo de nulidad absoluta justamente en función de una de las tantas veces que yo me quise separar y me quise ir con propuestas laborales a otro lugar cerca de mi familia y él. Bueno, en estos manejos no solo me propone hacer terapia de pareja, sino firmar este acuerdo que a mí me contenía económicamente en caso de separarme, ¿no? En caso de separarnos, porque Yo trabajaba para él, le planifiqué su carrera, le propuse hacer un libro. Todos hechos que son objetivos, que están a la vista y que por supuesto son negados por él sistemáticamente, pero que lo muestra la realidad, su crecimiento y mi latencia. Así que, nada, en esto de... de estar acompañando una carrera, un crecimiento, de ser violentada, uno va quedando amputada. Te fue despojando de vos, de tu saber, todo lo que vos era tuyo quedó a favor de él. En función de él. En función de él. En función de él. Yo digo que es que te arrancan el alma, que te arrancan el alma y que... te van amputando partes del cuerpo, te van amputando la profesión, la vocación, te van amputando el placer de vivir. Y esto para la temática de violencia, comprender el proceso de victimización que arranca como un efecto, como que va a caer una gotita que va deteriorando la autoestima, que es lo que nos sostiene. Entonces despojás a la víctima de las herramientas para autovalerse, entonces la despersonalizás completamente, la vulnerás completamente, porque la haces dependiente hasta esto, en lo que ella remarca, no tiene sentido la vida. Es muy grave, realmente es muy grave y responde al prototipo de persona con rasgos violentos, ¿no? Que tienen este tipo de doble personalidad, que en el contexto de social y de trabajo se manejan como personas súper respetables, correctas en todo momento, intramuros son realmente monstruos. Además con toda la figura de juez, ¿verdad? Lo que significa ser un juez. Claro, y tal vez esa figura de poder se trasladó también a la vida conyugal, porque es lo que remarcan también el informe psicológico, ¿no? Ese poder de decisión de la vida de... Entonces la otra persona pasa a ser un objeto, vive en función de la vida de... Es la cosificación absoluta. Y así es como un trabajo sistemático, ¿no? Que no se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso de victimización. Entonces la víctima queda en un estado de indefensión aprendida, que eso es cómo se define la situación. Porque cuando ella ha querido tomar distancia, cuando ella ha querido liberarse, no ha podido. ¿Por qué no? Porque esto va a cambiar, porque esto te pido perdón. Bueno, ya sabemos que el ciclo de violencia... después es así, no, te pido perdón, yo voy a cambiar, démonos un tiempo, y bueno, es como que hay una posibilidad y la víctima queda ahí esperando que esto ocurra cuando nunca va a ocurrir, cuando se repiten los hechos de violencia. Y además remarcar la violencia psicológica, que es una violencia muy naturalizada, es un tipo de violencia muy naturalizada, donde... el estrago que hace en la persona víctima, en la autoestima, es tan difícil después de reconstruir una persona que ha pasado por un daño psicológico, que es como armarse en un rompecabezas para volver a funcionar en la vida. Porque ella tiene que ahora insertarse laboralmente, defenderse de alguna forma, porque los alimentos provisorios que le fijaron judicialmente, es decir, que esto está avalado judicialmente, son de una suma irrisoria de 30.000 pesos frente al ingreso que tiene el alimentante. Realmente es, entonces, cuando se dice perspectiva de género, es el contexto que ella tiene, la vulnerabilidad que tiene como mujer, cómo se dio ese proceso de victimización. Y eso es lo que por ahí se pregona y en esto está la hipocresía también, se pregona que hay capacitaciones de género, todo el mundo haciendo, porque es un tema de agenda, pero es un tema que no se traduce en las resoluciones judiciales. Mariana decía el ciclo de la violencia, ¿no? Y yo les comentaba que en el 2019 vi seriamente amenazada mi vida y dije, bueno, basta, porque me vas a matar. Teníamos un acuerdo firmado y le propuse hacer la separación lo más elegantemente posible, concretarla de un modo ameno, haciendo una división de bienes, que íbamos a firmar el 14 de enero. Cuando me hace ir a la ciudad judicial y me saca con la policía y después me manda una colega, que es Karina Álvarez, con muy malos modos, a decirme que Gustavo no iba a bajar, que no me iba a dar las llaves de la camioneta, hacía mucho calor y yo quería esperarlo en la camioneta, y que si necesitaba que me volviera a mi casa y si necesitaba dinero para el taxi, marcando claramente quiénes eran los dueños del lugar, con un policía a cada lado. Yo estaba sola, mido 1,60 y peso 47 kilos porque estoy gorda, lo cual mi apariencia física no esgrime un gran daño para la otra persona, pese a que él lo menciona. Pero además están las cámaras de seguridad, que entiendo que ya las deben haber mirado todos. Sin embargo, en todo este tiempo, y más allá de estos datos concretos, objetivos, la firma de un convenio que fue declarado nulo, de nulidad absoluta, donde él cedía el 50% de su sueldo porque entendía que yo estaba trabajando a la par de él en la construcción de su carrera. Eso nadie lo va a firmar si no fuera real. Un porcentaje de por vida, un porcentaje de las ventas del libro. Digo, eso no se firma porque sí. Digo, estos hechos concretos, esta utilización de los recursos del Estado para sacarme, cuando él se había comprometido conmigo a firmar ese acuerdo que también está en la escribanía, las cámaras de seguridad que pueden confirmar cada una de mis palabras, el audio de Karina Álvarez, que por supuesto también tengo en mi poder. Estos son hechos objetivos, estos son hechos concretos. Que demuestran la violencia que él ejercía y el poder que ejercía sobre vos y en el lugar de privilegio que él está, por varón, por juez, estar en el espacio que está. ¿Quién declaró nulo el acuerdo que ustedes habían firmado? La doctora Basbari, que es la que atiende en todas las causas, llamativamente lo declara nulo de nulidad absoluta, cuando yo lo único que hago es pedir que homologue o no homologue. Esto lo hace sin darle vista a la otra parte. Cuando voy en apelación, el doctor Guicini, sin mayores rodeos, también lo declara nulo, en nulidad absoluta. Y el doctor Medori, si bien también adhiere a esta postura, hace alguna referencia con perspectiva de género y marca que la jueza se excede y que hay irregularidades. Por ejemplo, justamente esto, que no le da vista a la contraparte, que solamente se había pedido la homologación, con lo cual su trabajo finalizaba en homologarlo o no. Ella avanza y dice es nulo, de nulidad absoluta. Todas estas causas en las cuales atiende la doctora Basbari están atravesadas por muchísimas irregularidades, hasta el detalle, por ejemplo, de haber asentado un domicilio inexistente, de que realizó y haya asentado un domicilio inexistente y que lo notifiquen electrónicamente por cédula, mientras que a él lo notifican electrónicamente. Es decir, si a mí me notifican por cédula a mi domicilio y él sentó un domicilio, ¿por qué también no lo notifican de la misma manera? ¿Sabrán que ese domicilio es inexistente? Doctora, ¿qué opinión? En esa causa donde declararon nulo el convenio, entiende la otra abogada de Carolina que hace toda la parte patrimonial de la división de bienes, que corresponde la compensación económica, y la violencia está en haber ella creído que estaba amparada por un tipo de convenio que después se declara nulo. O sea, ella trabajaba para el señor, colaboraba o se brindaba o le brindaba tiempo y colaboraba con la carrera o con la obra literaria, bajo en la creencia de que oportunamente ella iba a estar amparada por un convenio, ¿sí? Porque nunca no tiene aportes. Ella no tiene aportes y no va a tener una jubilación y ya tiene 50 años. Y bueno, ahí está la violencia, en la creencia de que vos vas a estar amparada jurídicamente y resulta que ese convenio es nulo, de nulidad absoluta, de parte de una persona que conoce del derecho y que debió haber sabido de los vicios que le invalidaban. Entonces, sí, la doctora que está en el tema patrimonial hace su trabajo en relación a la división de bienes, que son procesos que cada uno lleva su cauce procesal. Pero a lo que yo voy a apuntar es a dónde está el tipo de violencia, ¿no? Claro. Eso es lo que vos creés, que vas a estar amparada legalmente, te brindás, haces los trabajos, te brindás en función, y bueno, pase lo que pase, después voy a estar amparada legalmente por un convenio de división de bienes, donde tengo un aporte vitalicio, y resulta que eso termina siendo nulo. Sí. Yo lo que remarco es el tipo de violencia, ¿sí?, que hay detrás de esto. Porque ella en 50 años no ha podido desplegar la profesión, no tiene aportes y en este contexto de pandemia no tiene trabajo. Claro. Quedas totalmente indefensa. Absolutamente. No obstante, a mí me parece que es importante subrayar algunos hechos. Yo me casé en el 2004. Yo no me casé con un juez. Yo me casé con un abogado que hacía 15 años usaba los mismos náuticos. Yo trabajaba a la par de él, tanto en Luján como en La Plata, donde vivíamos. A los poquitos meses de casarnos, él me habló de un concurso, de la posibilidad remota de un concurso, y me pidió que lo apoyara, y yo por supuesto que lo apoyé. La verdad es que nosotros en La Plata vivíamos fantásticamente bien. Y por supuesto, éramos jóvenes y teníamos una proyección y un futuro por delante con cuestiones económicas que por ahí estaban saldadas, porque vivíamos en un departamento de mi papá y, digo, con proyección, con crecimiento por delante. Y a partir de este concurso le entra al Poder Judicial en el 2004. Y eso para mí implicó una retracción en todo sentido. Si bien esporádicamente yo trabajé en Neuquén, ya a partir del 2005 estuvimos en Neuquén, gané un concurso como directora de ceremonial en el Poder Judicial, en el que hubo alguna irregularidad y él me impidió reclamar ese cargo porque eso implicaría afectar su carrera. Él en ese momento era prosecretario letrado Junín de los Andes. E insisto, si bien algún trabajo hice a partir de una situación laboral en la que él intervino y que para mí fue muy costosa desde todo punto de vista, ya después me aboqué a su carrera. Es decir, yo desde el 2004 que estoy trabajando para él, ¿sí?, y en función de él. Y mucho más activamente a partir del 2010. Ese acuerdo se firmó en el 2013, porque por ahí pueden decir, ay, está interesada en el dinero. Yo siempre viví peor con él que como vivía con mi familia de origen. Y esto se lo agradezco a mis padres, porque es mérito de mis padres nada más. Pero bueno, acá hay dos argumentos que les grime y que son, me parece, que pueden desbaratarse rápidamente. Uno es que soy enferma psiquiátrica, ¿sí?, como si los enfermos psiquiátricos no tuvieran derechos, como si no fueran sujetos de derecho. Y también este señalamiento de una manera peyorativa, lo que a mí me parece sumamente grave de parte de un juez, ¿sí? Porque hay una discriminación muy importante de parte de personas que tienen que administrar justicia, ni más ni menos que eso. Y por otro lado, la cuestión económica, que yo le quiero sacar su dinero, que lo único que me interesa es la cuestión económica, cuando sus manejos siempre fueron discrecionales, yo he estado ajena justamente a esos manejos. Yo no vivo ni en Rincón Club de Campos, ni en un barrio privado, ni tengo un velero, ni de hecho vivo sola en una casa cerca del aeropuerto y no tengo movilidad. Él decidió unilateralmente en febrero del año pasado transferirme 30.000 pesos por mes para el mantenimiento de la casa, y este año en apelación, justamente el 25 de marzo, también con votos del doctor Ghisini y Medori, me fijan un monto en alimentos provisorios de 42.233 pesos, porque el doctor Ravisoli dice que esa suma estuvo acordada entre las partes. Pese a que yo presento toda la documentación que justifica y que muestra que claramente uno no puede vivir ni sostenerse con 30.000 pesos, solamente la palabra de Ravisoli basta o bastó para que estos camaristas dijeran, bueno, como es una suma acordada entre las partes, lo que vamos a hacer es ajustarla al índice inflacionario de capital. Digo, se han tomado un trabajo importante para argumentar algo que me parece que no se sostiene. Digo, claramente a mí me parece que lo económico es simbólico y es significativo, porque una persona que con el aumento, con este último aumento, va a percibir cerca de 450.000 pesos, que transfiera menos del 10% de su sueldo a quien fue su esposa y quien fue sometida a todas estas violencias a las que hizo referencia Mariana y a muchas otras a las que no voy a hacer referencia. Digo, eso marca, ¿no? Esto marca claramente la relación de asimetría y de desigualdad. Acá el mensaje sigue siendo, no solo de parte de Ravisoli, sino de toda la justicia, tu vida no vale. Vos no valés. El señor sí vale porque es juez. En cambio, vos no valés. Por ser mujer, por no pertenecer a la justicia, porque, no sé, porque pones en jaque o pones en evidencia la connivencia de una cofradía que se maneja impunemente. A mí me parece que hoy que está tan cuestionada la justicia, la institución justicia, los mismos colegas son los que deberían decir qué pasa con este señor. Si tiene una, dos, tres denuncias por violencia, que sea investigado, que se promueva un sumario, veamos qué pasa. ¿Por qué nadie lo promueve? ¿Por qué ningún vocal promueve un sumario? Y si, por ejemplo, sale Busamia a pedir que la sociedad solicite el jury a Florencia Martini porque generó un siniestro estando ebria. Se han difundido audios de Ravisoli en el que él asume que condujo en estado de ebriedad. ¿Por qué a Ravisoli le perdonan todo? ¿Por qué a Piedrabuena, que tiene una confrontación en un hipermercado, le piden la destitución? No digo que ninguna de estas situaciones sea justificable, pero digo, ¿por qué le piden la destitución y por qué a Ravisoli no, en una situación tan compleja, tan delicada como es la violencia? ¿Por qué la fiscal de Cutralcó, cuando Ravisoli es recusado, le pide al doctor Henríquez, seguramente lo voy a estar mencionando mal y te pido disculpas, Marcelo Velasco, Henríquez Velasco, le pide que no maltrate al juez con una indicación tan delicada que lo inhabilita de por vida? Justamente es delicado y lo inhabilita de por vida, porque los jueces son los únicos que tienen cargos vitalicios siempre que su conducta sea idónea y sea intachable. Bueno, doctora, el comentario que hizo Carolina quedó bien claro, que está viviendo una situación de violencia. Las medidas de protección, que son medidas cautelares que tienden a darle seguridad, seguridad física y seguridad psicológica para que ella pueda estar tranquila en su domicilio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la justicia para expedirse? Y las medidas cautelares son se deben decretar de un momento a otro, ¿no? Cuando ya directamente se puede acreditar, no es necesario acreditar, digamos, las violencias, o sea, solo relato de la víctima y aparte que acompañamos un informe psicológico de parte. ¿Por qué? Porque ya anteriormente en un informe psicológico se trató como de decir, bueno, el factor determinante del desgaste de la situación conyugal es una situación por producto de la enfermedad que padeció Carolina, o son desavenencias conyugales, entonces desdibujando el proceso de violencia que ella ha padecido, ha vivido, ¿sí? Y ella no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica, sino que es una persona que justamente su padecimiento psicológico, que es lo que remarca el informe, tiene que ver con las violencias que ha sufrido. Entonces, obviamente que justamente es partir de creer en el relato de la víctima y de analizar un poco las medidas que deben dar urgentes, porque si no, no tienen sentido. Sí, porque se presentaron el día 15 de abril, estamos a 29 de abril y todavía no se pidió. Se pide, tiene que ser 24, 72 horas a lo sumo, que la justicia pueda dar una tutela legal efectiva. Porque si la respuesta es tardía para las medidas urgentes, la víctima puede, cualquier daño puede sufrir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en innumerables causas de violencia, de femicidios, en donde la justicia tuvo efectividad las medidas o se incumplen medidas de restricción? Si bien ella en una oportunidad se le aplicaron medidas de restricción que fueron cumplidas. Sí, sí, sí. Que fueron cumplidas. Pero la situación de que esto ha tomado estado público es la situación que razonablemente y objetivamente ella se siente desamparada y con miedo. Por eso recurre a la justicia a pedir medidas cautelares. O sea, lo que necesita es ser escuchada y que la justicia la resguarde de alguna forma, ¿no es cierto? Frente a una situación de que la otra parte está en una situación de poder y que hay una desigualdad que es manifiesta. Entonces, las medidas, si no se decretan en forma urgente, porque para eso están, pierden el sentido. Acá lo que se importa es la tutela legal efectiva. Pierden el sentido y la ponen en riesgo, digamos. Y la ponen en, claro. Es responsable la justicia de lo que a ella le pueda pasar. ¿Y quién puede poner la mano en el fuego por alguien que está sindicado como una persona violenta? Sí, yo quisiera contextualizar, discúlpame esto, porque es verdad lo que dice Mariana. Ante una primera denuncia, yo pedí medidas y me las dieron. Esto fue el año pasado. Todo el Poder Judicial sabe esta causa y fue silenciada, y de hecho yo tengo una medida pedida por Ravisoli para que no me refiera a esta situación. Digo, las estrategias siguen siendo las mismas, ¿no? Te silenció judicialmente. Exactamente. A partir de que esta situación se hace pública con la recusación que la hacen a Ravisoli en una causa en donde se tenían que decidir sobre una situación de violencia, y el doctor Marcelo Jardíquez Velasco. Jardíquez Velasco. Ay, porque yo nunca lo voy a decir bien. Lo recusa a Ravisoli diciendo: usted tiene una causa de violencia, con lo cual usted no puede intervenir. El mismo Ravisoli, junto a dos de sus colegas, decide sobre su propia recusación. Esto es difundido en una nota de Marcelo Castro en el diario digital mejorinformado.com. La nota es levantada. De nuevo, al Chino Castro, mi saludo y mi solidaridad. Y, es decir, es censurada en un sistema democrático. Y a los dos días, Ravi Soli hace declaraciones en el diario Río Negro, en el que a mí no me dan derecho a réplica. Si bien Berto me contacta, yo le contesto, él no me vuelve a responder y al día siguiente le envío el link del artículo y le digo, bueno, espero tener derecho a réplica. Él me dice que sí, que esperaba mi comentario. Le mando un mail a Federico Aringoli, que es el jefe de agencia, pidiéndole nuevamente un espacio en donde yo pueda contar los hechos, donde pudiera contar los hechos, con la documentación y con todas las pruebas que tengo en mi poder. Porque en ese medio lo que intentan es desvirtuar la situación poniendo el eje en la esfera privada. Y sobre la esfera privada yo no avanzo, no me interesa. Ahí está la doctora Wittner, antes estuvo Luján Díaz Mancilla, y a mí me fue sumamente difícil conseguir patrocinio, y de hecho Mariana me acompaña de manera gratuita y en este expediente de violencia. Insisto, yo no avanzo en las cuestiones que refieren a la esfera privada, sino en esto que hace al ámbito público, porque hay toda una normativa nacional e internacional que así lo marca. El Estado tiene que intervenir en las situaciones de violencia. Sobre todo cuando tenemos a una persona políticamente expuesta, como es un juez. A partir de esta situación que se hace pública, en el que a mí me niegan el derecho a réplica, en el que a la semana vuelve a ser noticia, yo hace un mes que me fui de mi casa justamente porque tengo pánico, no solo a las represalias de esta persona, sino que hay toda una corporación que lo está cubriendo y le está garantizando impunidad, que es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Este avasallamiento permanente sobre mis derechos, esta revictimización y este signo de interrogación que todo el tiempo me están poniendo desde la justicia, en donde como víctima yo todo el tiempo tengo que justificar, tengo que argumentar, tengo que presentar pruebas, tengo que presentar testigos, y parece que solo con la palabra de la contraparte basta. Y de hecho es así. A partir de esta situación yo pido medidas cautelares, llamé a la Oficina de Violencia el 31 de marzo, reitero el pedido de medidas del 5 y el 7 de abril de manera solitaria porque no contaba con patrocinio, y a partir del 15 de abril me está acompañando la doctora Rotter, donde ya hemos presentado dos escritos. Se siguen gestando maniobras dilatorias para cubrir al juez y a mí me siguen dejando completamente desamparada. Bueno, ¿qué más decir, no? Sí, es tremendo el sentimiento de impotencia frente a esto, ¿no? Frente a la no protección de la persona que está siendo vulnerada y victimizada. Sí. También esto tiene que ver con la violencia institucional, el no acceso a la justicia, el dilatar la respuesta que se está pidiendo, es un tema muy grave. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la provincia, además de la Ley Nacional de Protección a las Víctimas de Violencia de Género, tiene una ley provincial. O sea, hay dos leyes que están, que te amparan, que nos cuidan a las mujeres, y evidentemente hay una decisión política de no cuidarnos a las mujeres. Y la adhesión a la ley Micaela también. ¿Cómo? La adhesión provincial a la ley Micaela también. Ah, a la ley Micaela también, tenés razón. Aparte que los derechos